Estás escuchando Los 40 principales. Lo más 40. Este verano se lleva lo más 40. Lo más 40, el número uno de la tarde. Lo más 40 del verano. Curanta principal Girona. Propera estació, els 40 principals. Correspondència amb tots els èxits. Toni Aguilar. Light up to your speakers. It's gonna give you a big, fat kiss. La música más guapa la pone Juan Ortega. Y cuanto más acelero, más me mola, anda ya. Y cuanto más acelero, más me mola, anda ya. Anda ya. Nadal a la 939. Hola, soy Natasha Saint-Pierre. Feliz Navidad a los oyentes de los 40 principales Barcelona. Els artistes que més t'agraden, igual que tu, passen el Nadal amb els 40 principals Barcelona. Bones festes. Principal Girona. Energia positiva. Escuchando lo más da. Lo más 40. Lo más 40. Los 40 principales. Los 40 principales. La radio más fresca del verano. Todo lo que hay que oír. Fresca del verano. 21. Tus tardes son siempre lo mismo. Ponte algo más. En los 40 principales, lo más 40. Te enseñamos lo último, por eso somos los primeros. Los éxitos de todo el planeta. Los nuevos artistas que serán estrellas. Actualidad pop. Tendencia. Concursos. Por las tardes, ponte algo más. Lo más 40. Cada día de 5 a 8, hora menos en Canarias. Tu música i més en los40.com. 93.9. Els 40 principals Barcelona. 40 principals. Apa! 88.1. Música sense fre. ¿Tienes calor? Los 40 principales. Refréscate. Els 40 principals Barcelona. Todos los éxitos del planeta. Los 40 principales. Somos 40. Somos 40 principals. La ràdio dels èxits. 40. Principales. Son las 8, las 7 en Canarias. Hacia la música. Los 40 principales. A la 93.9, el principal. El principal de la setmana. 93.9, els 40 Barcelona. Aquest és el principal de la setmana, els 40 Barcelona. Los 40 principales. Disfruta cada segundo. Tu música y más en los40.com. 93.9. Los 40 principales. Feliz Navidad. No más 40. 93.9. Music. Hi ha coses que no canvien, i tot perquè tu saps el que vols i saps escollir. Els 40. Segons l'últim estudi general de mitjans ho confirma. 3-4-4. 344.000 oients ens escolten cada dia. Listen. Els 40 principals Barcelona continuem sent l'emissora musical més escoltada. Gràcies a tots els que continueu escoltant la 93.9. Los 40 principales. Música 7. Los 40 principales. Vive en el futuro de la música. Estás escuchando la radio de los éxitos. Los 40. 40 principales. 40 principals, la ràdio dels èxits. Novedades 40 principales. Los 40 principales. Energía en el aire. Próxima estación, los 40 principales. Correspondencia con todos los éxitos. Los 40 principales. Feliz Navidad. Los 40 principales. Feliz Navidad. Los 40 principales. Radioactívate. Lo más 40. Los primeros en ponerte lo último. Listas de éxito. You're welcome. Els 40 principals. Barcelona, 93.9. Els 40. Els 40 principals. Here we go. 40 principals Barcelona. Èxits 40 principals Barcelona. Barcelona. 40 principals. Los 40 principales. En directa a tu radio. Si te preguntan qué emisora escuchas, tenlo claro. Tenlo claro. Los 40 principales. Si et pregunten quina emissora escoltes, tingueu clar, no et confonguis, no t'equivoquis. 93.9, els 40 principals Barcelona. Els 40 principals. 40 principals. Els 40. Els 40 principals. Principals, els 40 principals. Els 40 principals dels Barcelona. Josep Bartomeus. Josep Bartomeus. 40 principals Barcelona. Los 40 principals. Energia Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Fan Club. Los 40 principales. Fan Club. Más éxitos. Los 40 principales y Acubue de Johnson & Johnson te presentan Los Más Bailados 2002 con Luis López. World Dance Music. World Dance Music. En los 40 principales. Els 40. Josep Bartomeus. 93.9. Josep Bartomeus. Josep Bartomeus. 40 principals Barcelona. 40 Barcelona. La ràdio dels èxits. 40. Back was getting hooligan man. Els 40 principals. Los Lista de los 40 principales, Don Tony Aguilar. En los 40 principales, música siempre. Los 40 principales, los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año en los 40 principales. Los 40 principales. El Despertales se llama Naya. En los 40. No puede ser, no me cabe en la cabeza levantarme una mañana sin la caña del Ortega. Y su equipo, anda ya. Anda ya, anda ya. De 6 a 10 de la mañana. Anda ya. En los 40. Oscuranta, busqué de jugar más. Els 40 principals. Navidad, anda ya, na na na na na. To the music. El show del pobre. Fanclub. Los 40 principales. Bye for the everybody. Más éxitos. Gracias. Anda ya. Anda ya. Con Juanma Ortega y su equipo. Navidad, Navidad, esto es anda ya. Navidad, Navidad, esto es anda ya. Anda ya, os desea feliz Navidad. Los 40 principales. Entra en el aire. Esta tarde entre las 8 y las 10, hora menos en Canarias, te descubrimos todo sobre tus ídolos. Fan Club, el show del pop, patrocinado por Rimmel London, lo más fashion en cosmética. Atrévete. Soy Tiziano y te mando un beso y canto muy dentro de ti, en Fan Club y con Tony Aguilar. Hola Tony, hola los amigos de Fan Club, soy Tiziano Ferro, play my song man, chao. Fan Club te desea feliz Navidad. Els 40, energía positiva, Josep Bartomeus. Tony Aguilar. More 40 Music Power. Fan Club en los 40 principales. ¿A qué estás esperando? Sintoniza tu programa. Levanta, chaval, te he gustado de la cama. anda ya. Anda ya, te desea feliz Navidad. Empieza el año con nuevos éxitos. Los 40. Feliz Navidad. Feliz 2003. Feliz Año Nuevo. Los 40 principales. Feliz 2003. Los 40 principales. Feliz 2003. Los 40 principales. Feliz Navidad. Feliz 2003. Queridos Reyes Magos, este año quisiera paz en el mundo. Los 40 principales. Feliz Navidad. Feliz 2003. 40. Avui és Nadal, un altre cop. Aquest cop sembla diferent quan poso la ràdio i escolto els 40. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanes. ¿Qué tal, amigos? Soy Marco. Hola, somos Tatu. Hola a todos, somos Juan y Eva, somos Amaral. Y en lugar de desearos feliz Navidad, queremos desearos que sobreviváis a estas Navidades y a la noche de fin de año. Sobre todo, y lo más importante, a la cuesta de enero. Ahora tu Navidad con la mejor música. Los 40. Feliz 2003. Feliz Navidad. Empieza el año con nuevos éxitos. Los 40 principales. Feliz Navidad. Multiplica por 40 tu pasión por la música. 40 principales. Lo claro. Conecta. Los 40 principales. Hola, soy Will Smith. Soy Sofía Lespexta. Hola, soy Jennifer López. Hola, somos Tess. Soy Naim. Muchos saludos para Fan Club. Soy Craig David. Hola, soy Aaron. Soy Alex. Somos The Calling. Soy David Bisbal. Hola, Fan Clubers. Soy Lidia. Somos Tus Locos, El Canto del Loco. Hola, soy Daniel Andrea. Hola, soy Joey McIntyre. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Hola, amigos de Fan Club. Soy David Civera. Hola, mi gente de Fan Club. Soy Carlos Bautista. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanes. Hola, soy Shakira. Hola, les habla Jeremías. Hola, soy Tiziano Ferro. Hola, soy Britney Spears. Hola, soy David. David de María. What's up, this is Alicia Keys. Hola, somos Super Dance. What's up, we're Destiny's Child. Para mis amigos de Fan Club, yo soy Nick. Hi, I'm Victoria. I'm Melanie C. I'm Melanie B. And I'm Emma from the Spice Girls. Yes. And Santa's coming very soon. So have a Merry, Merry Christmas. And a Happy New Year. Hola, somos Tatu. Hola, soy Alex Ubago. Hola, amigos de España, soy Chayanne. Hola, chicos, soy Natalia. Hola, soy Pink. Hola, somos Atomic Kitten. Hola, soy Laura Pausini. Hola, somos tus amigos, los Backstreet Boys. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Miguel Saez. Hola, somos Westlife. Hola, soy Verónica. Soy Karen Minot. Hola, soy David Bustamante y quiero felicitaros las Navidades, estas fiestas. Un próspero año nuevo a todo Fan Club.